Y en el día de ayer el Gobierno Nacional anunció los cambios para el Gabinete de Ministros de la Presidenta en lo que va a ser su segundo mandato a partir del 10 de diciembre. Estamos en contacto con el presidente del Bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Hola Rossi, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien. Bueno, diputado, como uno de los referentes del Gobierno Nacional, en especial en el Parlamento, ¿qué reflexión tiene sobre estos nombres que aparecen en la cabeza del Gobierno? Juan Manuel Abal Medina como una persona muy joven, como nuevo jefe de gabinete, Lorenzino como ministro de Economía. Bueno, me parece que son dos designaciones que marcan claramente la senda del Gobierno va a seguir siendo la senda de que construyó durante todo este tiempo, digamos, ¿no? Son dos funcionarios que venían en funciones, Hernán Lorenzino como secretario de financiamiento del gobierno, su funcionario con el cual hemos tenido muchísimo contacto en el Parlamento, en el Congreso, que siempre ha estado dispuesto a dar las respuestas que los legisladores necesitábamos, así que con seguridad va a ser un excelente ministro de Economía, con toda la potencialidad y la capacidad para llevar adelante el ministerio sin ningún tipo de duda, digamos, ¿no? Y en el caso de Juan Manuel Abal Medina, bueno, además de la caracterización general que veníamos teniendo, que es la misma que sobre Hernán Lorenzino, bueno, nos corresponde también a mí la general de la ley, tengo una excelente relación con él en términos personales, así que la verdad que me ha dado una gran alegría y espero que le vaya muy bien. Diputado, la presidenta últimamente repite mucho la frase vamos por más y habla de que, bueno, se viene la profundización y la continuidad de las políticas. Más allá de que seguramente la tónica general del gobierno desde que este gobierno viene manteniendo desde el año 2003 seguramente va a continuar, ¿qué implica este vamos por más y esto de profundizar el modelo de país que encabeza la presidenta Cristina Fernández? Bueno, profundizar todas las cosas buenas que hemos hecho durante todo este tiempo, ¿no? Generar más empleo, lograr mayor inversión, industrializar más el país, incorporar mayor valor agregado. Todo esto que le ha permitido a la Argentina ser un país distinto al del resto de los países de la región y tener un crecimiento económico que se explica no solamente por la performance de su sector exportador, sino también por lo que significa el aumento del consumo y el crecimiento del mercado interno. Bueno, me parece que son las cosas que tenemos que profundizar fundamentalmente en los próximos años, ¿no? Y en ese sentido va a trabajar claramente la presidenta. Y con la nueva composición de la Cámara, ¿cómo se viene la perspectiva para lo que va a ser el 2012? De la Cámara de Diputados, digo, y del Congreso en general. Para nosotros es una gran alegría, ¿no? Porque haber recuperado la iniciativa parlamentaria después de tener dos años de minoría en donde no teníamos capacidad de abordar ningún tema, solamente lo que teníamos era capacidad de bloqueo, bueno, después de haber recuperado la iniciativa parlamentaria, no nos permite pensar que en el próximo periodo vamos a poder llevar adelante una cantidad de leyes que han quedado en el tintero porque la oposición no nos acompañaba para sancionarlas. Por ejemplo, la ley de tierras, que nosotros estamos trabajando y vamos a tratar de trabajar para que a partir del 10 de diciembre, en el periodo que va entre el 12 de diciembre y el 23 de diciembre, pueda tener media sanción, ¿no? Uh-huh. Diputado, la última. ¿Ya está confirmado que va a haber entonces sesiones extraordinarias? Bueno, no sé cuál será la modalidad que elija la presidenta, si extraordinarias o ordinarias, pero bueno, seguramente sí va a haber actividad parlamentaria después del 10. Muy bien. Bueno, diputado Agustín Rossi, muchas gracias por este contacto con Farco. Bueno, un abrazo, adiós.